No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Y recuerda, no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Saludamos a todas y todos nuestros radioescuchas. Les damos la bienvenida a nuestra correspondencia radial comunitaria. No estamos solos ni solas si nos tenemos a nosotros y nosotras. Una radio semanal de la Fundación Secucol. Hoy lunes 24 de agosto, iniciamos nuestra misión número 18. Queremos agradecer a todas las voces, personas, procesos y amigas que nos han enviado sus aportes. Queremos pedirles que lo sigan haciendo. Esta radio se nutre de cada mensaje que nos llega. Nuestra radio sigue creciendo y puedes escucharla de diversas maneras, por medio de WhatsApp, por el Facebook de la Fundación Secucol y todos los lunes en vivo a las 6 p.m. por la página de internet www.radiolibre.cc. Esta emisión está llena de sorpresas. Traemos para el goce de sus oídos una canción de Taller Sur, una organización hermana que le canta la tierra ancestral de Usme. Con el territorio también se construye la identidad y el arraigo, la apropiación y el sentido de pertenencia, la representación y la autorrepresentación. Por ello es muy importante para nosotros como organización pensarnos y soñarnos siempre diferentes. Así que la pregunta del día de hoy es un poco rara, pero muy llena de poder. ¿Con qué animal te identificas? El cuento que queremos compartir continúa con el ciclo de historias sonorizadas, narrativas de paz, resistencia. El día de hoy escucharemos voces, sones y tambores. Una bellísima adaptación trabajada conjuntamente con las mismas niñas y niños y jóvenes que escribieron la versión original, nuestras compañeras y compañeros de la red de antorchas. Sigue escuchándonos todos los lunes a las 6 p.m. y sigue enviando tus audios con poemas, canciones, preguntas, sonrisas y todo lo que quieras enviarnos, que será de mucho agrado para nosotros y nosotras, porque esta radio es de todos y todas. Porque esta radio es de todas y de todos. Porque esta radio es de todos y es de todas. Nos llegan las voces con saludos de niñas y niños de diversos territorios. Gracias, mi nombre es John Anderson. Soy del grado quinto para darle un saludo a mis profesores, profesoras, compañeros y compañeras de Secucol. Muy buenos días, mi nombre es Leonarda y le mando un saludo a todo lo de la radio. Buenos días, doña Bernalda, ¿cómo amaneció? Espero que bien y que tenga un excelente día de muchas bendiciones y felicidad. Gracias por todo. Hola, buenas tardes, niños de Secucol, gente hermosa de este barrio y aledaños. Estamos saludándolos aquí desde el barrio Prados del Sur, deseándoles una feliz COVIDad. Las cápsulas de la memoria, un espacio para recordar a las personas que han trabajado en favor de los derechos humanos y en favor de las comunidades. Recordar las luchas que desde los pueblos se han dado para construir otros mundos posibles. Solo hablar de pan, Señor, porque tenemos memoria. Somos una vieja historia, un cuento que hay que contar. Somos un pueblo además y un viento de libertad. Prohibido olvidar, prohibido olvidar. La cápsula de la memoria de esta radio comunitaria sigue recordando y celebrando el liderazgo social, barrial, vecinal y territorial. El liderazgo que defiende la vida por encima de los proyectos de muerte. Por esta razón, creamos nuestra campaña Defendamos a las y los defensores, que busca recordar a todas aquellas y a todos aquellos líderes sociales que han entregado su corazón y su alma a las comunidades y territorios. Sin importar nuestra edad, Todas y todos podemos ser defensores y defensoras de derechos humanos cuando elevamos nuestra voz contra las injusticias, siempre en favor de la vida. Por eso, para esta radio número 18, queremos celebrar y reconocer el liderazgo de las infancias y juventudes que son cuidadoras y defensoras en sus territorios. Se toman la voz hoy, en esta radio, la voz de las infancias ambientalistas del proceso de polinizadoras y polinizadores del territorio. Hola a todas las personas que me están escuchando en este momento. Me llamo Sara Valentina Torres Marín, tengo 15 años y hago parte de la Escuela de Sustentabilidad Polinizando el Territorio, en articulación con el COA, el Cinturón Occidental Ambiental. Este proceso es una escuela que le apuesta a la educación popular ambiental, que inició en el 2018 y que trabaja con la niñez y con la juventud campesina e indígena de los departamentos de Antioquia, Meta y Santander. Aquí en Antioquia trabaja en los municipios de Caramanta, Támesis, Pueblo Rico y en el resguardo indígena Carmatarrúa. La idea de esta escuela es que nosotros los jóvenes y los niños y las niñas reconozcamos nuestro territorio y seamos conscientes de las problemáticas que lo afectan. Trabajamos con varios ejes que son las aves, el agua y los mamíferos, para aprender y reconocer y cuidar a estos componentes y asimismo defender y proteger el territorio. La idea es que nosotros los jóvenes busquemos soluciones a estas problemáticas ambientales que nos afectan. Nos llamamos polinizador del territorio porque entendemos que la polinización es un proceso biológico muy importante, pero utilizamos este término como una metáfora para decir que intercambiamos saberes, ideas, sentires. Yo creo que algo muy bonito de esta escuela es que sembramos esperanza en territorios donde el extractivismo ha despojado componentes importantes del territorio. Nosotros los polinizadores, para defender el territorio, pues primero yo creo que reconocemos el territorio, reconocemos los componentes que tiene el territorio y tenemos como unos principios básicos para alimentar este concepto que es el cuidado, la conservación, la ancestralidad, el respeto y el compartir. Y otra forma también de defender nuestro territorio es siendo conscientes de las problemáticas que nos afectan. Por ejemplo, acá en Támesis, Antioquia, hay una amenaza latente que es la minería. En esta escuela pues también entendemos que tenemos que ser conscientes de por qué la minería es una amenaza para nuestro territorio. Otra forma de defender el territorio es intercambiando saberes. Lo que yo aprendí en la escuela se lo voy a contar a más niños para que ellos asimismo también puedan defender el territorio desde sus sentires. Por eso mismo también nos llamamos polinizadores, porque intercambiamos nuestros conocimientos, intercambiamos nuestras prácticas, nuestras ideas y nuestros sentires. Y bueno, dentro de esta defensa del territorio creo que también va de la mano buscar espacios de participación donde los jóvenes y la niñez sea escuchada y se tome en cuenta a la hora de tomar decisiones que nos afectan. Yo creo que también esa sería una forma de defender nuestro territorio, visibilizando las problemáticas que nos afectan y buscando espacios de participación en espacios de toma de decisiones. Mi mensaje para otras personas que también quieren defender el territorio es que esto no es... Defender el territorio no tiene edad. Así seas un niño de 6 años o un adulto de 40 años, puedes defender el territorio desde tus ideas, desde tus saberes, desde tus prácticas. Sigamos sembrando esperanza, sigamos tejiendo redes de apoyo para hacer de este mundo mejor. Muchas gracias a todas las personas que me escucharon. Espero que les haya gustado lo que les compartí. Y gracias a Secucol por la invitación. Prohibido olvidar. ¡Luchamos para vencer! Esta semana ha sido una semana muy dura, de muchas pérdidas de la vida. Hoy en esta emisora queremos traer a nuestra memoria a nuestro amigo, a nuestro compañero Jaime Monge. Jaime, un líder social, defensor de los derechos de las comunidades campesinas. defensor del agua, defensor del territorio, defensor de la Pachamama, defensor de sus farallones de Cali. Por eso lo mataron, por eso lo mataron, porque defendía la vida. Las fuerzas oscuras de este país que siguen sembrando odio, muerte en Nariño, en Arauca, en Cali, no pasarán. Porque tenemos la convicción, porque tenemos la certeza de que habrá justicia. Habrá justicia para todos y cada uno de nuestros amigos, de nuestros compañeros que han sido asesinados. Hoy queremos también decir que esas fuerzas oscuras no pasarán, porque la vida es fundamental, porque la vida es primero, porque merecemos y luchamos por tener una vida digna. Llamamos a todos y todas a que no podemos seguir en el silencio, porque el silencio es lo que permite que se siga asesinando a nuestros líderes sociales, a nuestros niños y niñas y a nuestros jóvenes. Llamamos a la indignación, llamamos a que realmente nuestras voces de pueblo, de un pueblo que se puede unir, de un pueblo que puede realmente indignarse, llamamos a esa voz de la indignación, a que nos levantemos en contra de la muerte, en contra de la barbarie, en contra del miedo que nos quieren silenciar. Porque nosotros, como defensores de la vida, no podemos seguir callados. Tenemos que alzar esa voz para decir basta, basta de masacres, basta de impunidad. Vecino, vecino, ¿ya escuchaste el nuevo grupo de música folclórica? No, ¿cuál? Pues el de La Ladera, son unos pelados con harto ritmo. ¿Y cómo se llama? Pues el grupo La Bulla, que están en La Ladera de Cali y le cantan a los derechos ambientales y ecológicos. Ya, hace rato los conozco, son muy buenos. Sí. Un, dos, un, dos. Y como decíamos, en el territorio y con el territorio también construimos identidad. Y la identidad también genera arraigo, es decir, amor por el territorio, la apropiación y el sentido de pertenencia, la representación y la autorrepresentación, es decir, yo cómo me veo, yo cómo me siento, cómo creo que me ven las demás, los demás. Por ello, es muy importante para nosotros y nosotras como organización Secucol pensarnos y soñarnos siempre diferentes, siempre diversos, siempre diversas. Así que la pregunta del día de hoy pensamos que es un poco rara, es un poco extraña, porque nos pone a soñar, nos pone a imaginar, pone a volar nuestra imaginación. Por eso creemos que es una pregunta que está llena de poder, porque nos pone a identificarnos alrededor de seres que están en nuestro territorio, de seres también con los que convivimos y amamos. La pregunta del día de hoy es, ¿con qué animal te identificas? ¿Mariposa, cucaracha, ratón, perro, oso, lagarto, tigre, tiburón? Hay un montón de animales que nos llaman muchísimo la atención y hay muchos animales que nos recuerdan a nosotras mismas, a nosotros mismos. ¿Con qué animal te identificas tú? Hola, yo soy de la Huerta Cimarrón, me llamo Giselle. A mí me gustan los perros y los gatos porque los perros son buenos con la gente y los gatos porque son muy cariñosos también con la gente. Chao. Hola, buenos días, que yo soy Hilda Mejía de la Huerta de Cimarrón y me gustan los animalitos, los ardillas, loros, conejos, etcétera, de todo. Gracias. ¿Con qué animal te identificas vos? Hola, mi nombre es Heiber José. El animal por el que me identifico es por el pez. ¿Por qué? Porque hace burbujitas y nada en el agua. Ah, bueno, diga chao. Chao. Con el animal que yo me identifico es el unicornio. Porque él es lindo, él tiene poderes y... Porque él también es como los caballos, pero tiene un cuerno. Entonces el cuerno también es mágico. Y por eso yo adoro mucho los unicornios y yo me identifico con ellos porque a mí me encantan. Bueno, chao. ¿Con qué animal te identificas tú? Buenos días, profesores y estudiantes de Google. Mi nombre es Roberto Jesús Hoyos Herrera, soy de grado quinto. ¿Y con cuál animal te identificas? Yo me identifico con el tigre, soy veloz, me gusta ser rápido, escribo rápido, juego rápido, hago las tareas bien, las resuelvo con paciencia y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Y la pregunta es, ¿con cuál animal te identificas? Yo con el perro. Me identifico más por el perro porque son tiernos, lindos, cariñosos e inteligentes igual a mí. ¿Con qué animal te identificas vos? Hola, el animal con el que me identifico es el gato, porque son animales astutos, animales inteligentes, animales que buscan sus propios alimentos y además son animales que duermen y les gusta dormir y ronronean. Ese es mi animal. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? El animal que a mí me identifica sería el ganso, por su inteligencia, por su habilidad de comunicarse, de apoyarse. Ellos vuelan siempre en manada, ellos forman una V cuando están volando y ellos se apoyan entre ellos mismos. Ellos, cuando uno de ellos se desvía de su curso, se da cuenta que el vuelo se le dificulta y es por eso que regresa a su manada, porque siempre buscan seguir la misma dirección. Me gusta mucho ese animal por eso, por el sentido de que tiene de apoyarse con su familia, por así decirlo. ¿Con qué animal te identificas tú? Hola, mi nombre es José de Domingo. Por el animal que me identifico es por una águila, porque las águilas vuelan. ¡Chao! Reciban un cordial saludo de parte de la Escuela de Arte Taller Sur. Les queremos presentar nuestra canción Piel de Tierra, Husme Ancestral, que habla de nuestro territorio y de la herencia ancestral que tenemos desde Bogotá. Esperamos que les guste y que nos visiten en nuestro canal de YouTube. ¡Chao! Con su intención. El cuento de esta misión número 18 es una historia bellísima que queremos compartir. Seguimos en el ciclo de las historias sonorizadas de las narrativas de paz y resistencia. El día de hoy escucharemos un cuento llamado Voces, Sones y Tambores, una bellísima historia y justamente con una bellísima adaptación trabajada conjuntamente con las mismas niñas, niños y jóvenes que escribieron la versión original del cuento. Estas son nuestras compañeras y compañeros de la Red de Antorchas, ubicados en Montes de María. Una historia del Caribe para todos los niños y niñas de Colombia. Había una vez un pueblo muy lejano en la costa caribe colombiana, donde la primavera empezaba a florecer y los campos se vestían con su más bello ropaje. Allí existía una casa cultural, en la que se encontraba un grupo de 5 niñas y niños. Ellos y ellas estaban tocando y bailando con alegría, pero de repente el cielo se empezó a llenar de nubes. ¡Ay! Oscuro se está poniendo. ¿Cómo que va a llover? De pronto, un trueno se escuchó por todo el pueblo, sorprendiendo a todos y todas. Dos de las madres de los niños y niñas se encontraban cerca y sorprendidas dijeron: ¡Uy! Ese trueno cayó cerquitica. ¿Dónde habrá caído? Ese trueno cayó en la casa cultural donde están los pelados. Las dos mujeres corrieron hacia la casa cultural, pero al llegar encontraron que los niños y niñas se habían fusionado en un niño y una niña, llamados Raimuy y Daneri. ¿Pero qué pasó? No sabemos. Cayó el rayo en la casa cultural y todo se hizo blanco. Cuando pudimos ver, ya nos habíamos fusionado. Hay que ir donde Kevin, el santero que esté en mate. Él sabrá qué hacer. Todos y todas fueron de inmediato a buscar al brujo a la ciénaga, donde empezaron un ritual intentando recuperar a los niños y niñas de la comunidad. Al terminar el ritual, desde el agua se oía un hermoso canto. En el puerto de Gamero, siempre que voy a pescar, cuando tiro la atarraya, lo que saco es currula, currula, currula, currula, currula, currula. Que cantaban mientras nadaban en la ciénaga, acompañando la llegada de Daneris y Raimuy. Ahí además se encontraron con un brujo, el cual les dijo: ahora deberán ir a la isla de los instrumentos. Ahí deberán caminar hasta la manga y encontrarán lo que deben hacer. De inmediato, Daneris y Raimuy fueron a la isla. ¡Raimuy, mira! ¡Ey! ¿Qué es eso que está en el centro de la isla? ¿Son instrumentos? ¡Sí! Y me dieron muchas ganas de tocarlos. ¡Joda! ¡A mí también! Ambos empezaron a tocar. Tocaron y tocaron con gran alegría. Y al rato de tocar y ver que todavía estaban fusionados, se llevaron los instrumentos de regreso a casa del brujo. Los felicito. Ahora, para devolver a los niños y las niñas a la normalidad, será necesario que Daneris y Raimuy construyan 100 réplicas de cada instrumento y enseñen al pueblo a tocar, cantar y bailar. ¡No jodas! ¡Son muchos instrumentos! ¡Tranquilas! ¡Habrá que pedirle ayuda a las currulas! ¡Vamos, Raimuy! Luego de escuchar su historia, currulas aceptaron ayudarles. Les dijeron que mientras ellas armaban los instrumentos, ellos deberían cantar y tocar y bailar. Siguiendo esas instrucciones, la comunidad construyó sus instrumentos para hacer música y poder bailar, pero aún los niños y niñas seguían fusionados. Tendremos que ir donde el brujo del tambor. Él sabrá qué hacer. ¿Pero cómo se te ocurre? Dicen que su casa la cuida un perro gigante de 3 cabezas. No importa. Vamos ahí, ¿verdad, Daneri? ¡Claro que sí! Y así, los niños se arriesgaron a ir a la casa del brujo tambolero. Al acercarse, vieron al gran perro cuidando la entrada. Era una imagen aterradora. En cada cabeza había un par de ojos mirando para todos lados. Y de cada boca sobresalían un par de colmillos gigantes y escurrían una baba que saltaba por los aires cuando la gigante cabeza se sacudía fuertemente. No creo que podamos pasar sin que el perro nos ataque. No te preocupes, que tengo una idea. Esperemos a que se haga de noche y cuando se duerma pasamos pasitico al lado. Daneris estuvo de acuerdo y esperaron. Ya cayendo la noche, volvieron a acercarse al perro y vieron que sus tres cabezas dormían tranquilamente. Ambos valientes niños pasaron sin hacer ningún ruido al lado del perro. Y así, Daneris y Reymoy lograron llegar a la puerta sin despertar al perro guardián. Allí los esperaba el brujo tamborero. Hola, niños hechizados. Sabía que vendrían. ¿Pero cómo lo supiste? ¿Cómo no lo voy a saber si fui yo quien los hechizó? Y lo hice porque los tambores y bailes fueron olvidados por la comunidad. Pero si ya volvieron los tambores al pueblo, ven con nosotros y te lo mostraremos. El brujo tambolero no creía lo que Daneris y Reymoy le decían, hasta que llegando al pueblo, el golpe de los muchos tambores resonaron en los oídos. El brujo tamborero, o también conocido como el brujo del tambor, no podía con la felicidad. Fue tanta su alegría que tuvo que sacar su tambor y unirse al resto de la comunidad. Fue entonces que, al tocar su tambor, otro rayo igual de fuerte que el primero cayó sobre Daneris y Reymoy, separándolos por fin. Las niñas y los niños se unieron con sus bailes y cantos. Y juntas y juntos crearon una feria llamada Voces, Sones y Tambores, donde la comunidad pondría en práctica lo que Reymoy y Daneris les habían ayudado a recordar. Llegamos al final de nuestra radio semanal, pero el siguiente lunes estaremos de nuevo. Las y los invitamos a participar de este ejercicio de correspondencia radial comunitaria. Envía tus audios con saludos, opiniones, relatos o temas de los cuales quieras hablar o compartir al siguiente número de WhatsApp 321-2029-855. Te pedimos que estés muy atenta y atento a nuestras redes sociales para conocer cuál va a ser la pregunta del tema de la próxima radio. Nos escucharemos nuevamente la próxima semana, el lunes 31 de agosto a las 6 de la tarde, para seguir tejiendo memoria y tejiendo cercanías por medio de la palabra y rompiendo distancias. Porque juntando nuestras voces, hacemos comunidad. Y recuerden que no estamos solas ni solos si nos tenemos a nosotras y a nosotros. Desde Secucol, en la ladera de Cali, les mandamos un saludo de esperanza, fuerza y solidaridad. Desde Secucol, en la ladera de Cali, les mandamos un saludo de fuerza, resistencia, esperanza y solidaridad. No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros.